Bueno, el siguiente tema, volvemos a algo mucho más tranquilito, otra película de Disney, un clásico, la película de Pinocho, el tema de When You Wish Upon a Star, que significa